Antes de pasar a nuestra siguiente presentación cultural, ya está acá nuestro compañero músico, trovador, Jorge Salinas, para pasar a la presentación musical. Quisiéramos cerrar este bloque de participaciones de las distintas luchas con una de las luchas que también ha sido agredida en la Ciudad de México en las últimas semanas, con el uso de granaderos y apelando a la represión, y que hoy están aquí, como lo han hecho en muchas veces, solidarizándose con los distintos pueblos en resistencia. Concretamente agradecemos a algún representante, a alguna compañera del Chanti Olín, para que pudiera informar al resto de pueblos y organizaciones de la ciudad y del Estado de México sobre su resistencia y lo que están haciendo para seguir luchando por el territorio y la autonomía. Les dejamos la voz pues a los compañeros del Chanti Olín. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! Bueno, como ya lo mencionan, pues el Chanti Olín es una casa en movimiento, es una casa que alberga diferentes proyectos, como es la biblioteca social, como es el taller de ecotecnologías, como es un temazcal, como es un laboratorio también donde se crea y se difunde sobre la medicina alternativa. También alberga un laboratorio popular de medios libres, alberga una panadería, un foro, un espacio de música. Y este espacio ha sido brutalmente violentado por 800 granaderos, 2 helicópteros, una tanqueta, un equipo de élite, todo para poder destruir esto que nosotros hemos construido en autonomía, en autogestión, que lo hemos construido porque nos negamos a ser su mano de obra. Esto nosotros lo hacemos porque nos negamos al futuro que nos está ofreciendo este sistema, este país, un futuro de muerte. Por eso nosotros siempre hemos defendido el territorio, defendemos también el agua, defendemos también nuestra cosmovisión originaria, y les queremos aquí decir a todos, a todas, compañeros, compañeras, que no nos vamos a rendir. Ahí estamos en una barricada cultural, estamos ahí en el plantón, porque no estamos defendiendo un espacio, un inmueble, no queremos, no apelamos a la propiedad privada. Nosotros lo que defendemos es una forma de vida. Y era con lo que escuchamos, con todas las intervenciones de los compañeros que están en lucha y resistencia, es que hoy en día no estamos luchando ya solo por un territorio o algo así, hoy en día estamos luchando por la vida. Y en ese sentido, compañeros, compañeras, vamos a darle con todo. El Chanti vive y vive, la lucha sigue y sigue. Bueno, nada más. ¡Codo con codo! ¡El Chanti! ¡El Chanti! ¡El Chanti somos todos! Muchísimas gracias, compas. Simplemente, pues para ahondar un poquito de lo que dijo el compañero, pues el próximo sábado vamos a tener mañana, sí, exactamente, vamos a tener una posada. Están todas invitadas a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, como han dicho los compañeros de Atenco en esta ocasión y en otras ocasiones, empieza también Resistimos. Y bueno, para todos los que nos quieran acompañar, para un momento de compartición a partir de las 4, ahí afuera del Chanti Olín. Compañeras, compañeros, vamos a dar paso a la entrega del documento de amigo de la Corte, que en esta ocasión el Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa va a entregar a esta Suprema Corte de la Nación. Vamos a solicitarles a todas y a todos los que estamos, sobre todo los que están un poco más alejados, que podamos concentrarnos para poder acompañar a la comisión que va a entrar a entregar el documento a esta Suprema Corte de Justicia. Les decíamos, compañeras, compañeros, que hoy se entrega el primer documento con este carácter para exponer los motivos por los cuales las diferentes organizaciones del Estado de México consideran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada en marzo pasado y que no ha entrado en vigor por un decreto del propio gobernador y por las acciones de inconstitucionalidad que están interpuestas. Entonces, compañeras, compañeros, va a entrar una comisión responsable, sobre todo del magisterio mexiquense, integrada por el compañero Primitivo Ortega Olaiz, profesor del magisterio mexiquense, la compañera Patricia Álvarez, también profesora del magisterio mexiquense, y el compañero Antonio Lara. Pero también vamos a solicitar a cada uno de los pueblos y comunidades que puedan mandar un representante para que vaya acompañando a estos tres compañeros que van a entrar para entregar este documento. Reiteramos, en él se solicita a la Suprema Corte de Justicia considere los argumentos del pueblo organizado, de los pueblos en resistencia en el Estado de México, para declarar inconstitucional esta ley que se va a discutir en los próximos días. Entonces, juntémonos, compañeras, compañeros, para poder acompañar a la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a tener que cerrar el tráfico vehicular. Solamente los acompañamos a que entren a la puerta y nos regresamos para seguir con esta actividad.